declarada constitucional por un juez. Por lo tanto, la ley es constitucional y también terminó con las medidas cautelares que estaban vigentes. El dirigente Luis de Lía señaló que no le sorprende la nueva apelación del grupo Clarín. Móvil. El dirigente del partido Miles, Luis de Lía, dijo no sorprenderse por la nueva apelación presentada por el grupo Clarín, intentando mantener la no aplicación de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios de la Democracia. De Lía sostuvo que de todas maneras es un camino inexorable el de la constitucionalidad de la Ley de Medios. No, no me sorprende. No me sorprende y creo que el camino hacia la democracia es un camino inexorable. Un camino hacia una sociedad más diversa, más integrada, sin hegemonía profundamente autonómica del poder económico, es inexorable. El fondo de la ley es inexorable. Más allá de alguna chicana jurídica desde el punto de vista de las formas que puedan llevar adelante hoy por hoy. En minutos, con la presencia del vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, del intendente Fernando Espinosa y del propio Luis de Lía, 500 familias van a recibir sus certificados de posesión de terrenos de viviendas construidas por la cooperativa Solidaridad y Organización en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. El gobierno notificó al grupo Clarín el inicio de la transferencia de oficio de sus licencias. Lo hizo a través del titular de la AFCA, Martín Sabatella, quien dijo que no corresponde ninguna medida suspensiva porque la ley es constitucional y está en plena vigencia. El grupo Clarín apeló la sentencia y ahora el juez Horacio Alfonso tiene 3 días hábiles para resolver si lo eleva a la Cámara Nacional en lo civil y comercial federal. La fragata Libertad emprenderá su regreso a la Argentina el próximo miércoles. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, confirmó que la embarcación partirá ese día desde el puerto Ganés de Tema y llegará a nuestro país el 9 de enero. La presidenta recibe esta noche a Susana Trimarco. La madre de Marita Verón se reunirá con Cristina Fernández para analizar las absoluciones de los 3 imputados del caso. Amplia victoria chavista en las elecciones regionales de Venezuela. El oficialismo se impuso en 20 de los 23 estados en juego. Carlos Bianchi confirmaría hoy su regreso a Boca. El Virrey volverá a reunirse esta tarde con el presidente del club, Daniel Angelici, y definirá si acepta el cargo de director técnico. En Buenos Aires la temperatura 24 grados 3 décimas, la humedad 32%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En operación técnica Nazarena Taliche. Control central José Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favieri y Marisa Santillán. Producción Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Y no es tan sencillo explicar bien, porque son muy complicadas estas cuestiones procesales, te lo aseguro. Pero trataremos por lo menos de trazar algunas líneas, tomando inclusive, empezando, no digo al revés, pero empezando en tono de raconto, desde lo que pasó hoy hasta lo que pasó el viernes, que hubiera estado divertido para nuestro programa que juez Alfonso se hubiera dignado hacer conocer su sentencia mientras estábamos en un bar rodeado de gente, es hiper divertido. Por ahí después un día cuento una anécdota. En cualquier caso, la sentencia del juez Alfonso hizo lugar a la pretensión del gobierno y levantó la medida cautelar. Clarín ya apeló hoy y Martín Sabatella fue a las oficinas de Clarín a comunicarle ha empezado el procedimiento de oficio, para ajustar el patrimonio, el conjunto de licencias y incumbencias que tiene el grupo Clarín a lo que marca la ley de servicio de comunicación visual. Clarín puso el grito en el cielo, sacó un comunicado. Los comunicados de Clarín los escriben los abogados, lo que establece desde ya un problema a los efectos comunicativos, porque los abogados, mejorando lo presente, en general se redactan muy mal, redactan en jerga, no se les entiende, y para añadidura, los abogados de Clarín están... ¿Qué palabra se puede usar? Digo, mienten. Y eso, o sea, eso añade una dificultad, porque si vos hablas en difícil, no se te entiende. Si mentís, el problema es doble. A ver si me explico. Y te insisto, no es fácil. El juez dictó sentencia sobre dos cuestiones. Una es principal, la inconstitucionalidad. La otra es accesoria, la medida cautelar, la medida no innovar. La sentencia es algo definitivo que solo puede ser dejado, pero es algo sólido que puede ser solo puede ser dejado a lado por otra sentencia ulterior. Las cautelares son por definición transitorias y accesorias. O sea, están destinadas a cesar. ¿Cuándo cesan? Cuando toma certeza la situación. Vos tenés una cautelar, cuando la situación toma certeza, bueno, pato gallareta, la sentencia ordena algo parecido a lo que dice la cautelar o la cautelar pierde sentido. Una sentencia en contra es un factor muy duro contra una cautelar. Porque ¿por qué vos planteás una cautelar? Porque decís, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico. Hay dos edificios linderos, uno pone en riesgo al otro. Entonces el dueño dice, inicia un juicio, dice, quiero probar, que me va. Y dice, pero a la vez paren la construcción, porque si no se me va a caer el mío. Eso es una medida cautelar. Mientras se trata de resolver lo otro. No innovar, no avancen. ¿Qué es lo que le da verosimilitud al derecho? Que lo que vos digas tenga un cierto sentido, una pericia hecha de rebato, un testimonio de un arquitecto. Y si vos perdés una sentencia en primera instancia, en el juez que dice, no hay ningún peligro, la verdad que la construcción está fenómeno, este tipo es un paranoico, o no tiene razón, sencillamente, sin tratarlo mal, pierde sentido. La verosimilitud del derecho es uno fundamento de la cautelar. Si vos ganás un juicio, tenés derecho automático a una cautelar que te protege, en primera instancia. Tenés derecho automático a una cautelar. Por consiguiente, también, y en correspondencia, si vos perdés el juicio, tenés menos, no es que no tengas ninguno, podés llegar a tener alguno, pero tenés menos que antes. O sea, Clarín dificultó, la situación de la cautelar se complicó cuando Alfonso sacó el fallo. Es menos pertinente con un fallo en contra que cuando hay incertidumbre plena. Es clarísimo, hasta ahí no es tan difícil, porque te ahorro toda la historia de las suspensiones. Eso. Ahora voy a lo que dice Clarín. Clarín dice, ¿cómo puede ser si nosotros apelamos que Martín Sabatella se haya movido y haya comenzado los trámites? Digamos, comienzo de trámites cuya duración abarcará meses. O sea, y digamos, no habrá ninguna transferencia, ningún hecho definitivo hasta que haya meses. Los primeros trámites es la notificación, luego habrá una tasación, eso se dirime todo con el grupo Clarín. Son unos cuantos días recién después de la tasación, que Clarín en el camino puede impugnar un montón de cosas. Recién entonces comenzarían las licitaciones, o sea, no va a pasar nada, no va a haber transferencias de patrimonio en corto plazo. O sea, no hay lo que los abogados llamamos gravamen importante. Pero, más allá de eso, ¿cuándo la apelación suspende algo? La apelación se presenta ante el juez. Vos te presentas la decisión, juez, yo apelo. Es tu derecho, o sea, el juez te lo tiene que conceder, casi salvo que vos hayas cometido un error procesal. En principio te lo tiene que conceder. Pero lo que te otorga los derechos inherentes a la apelación no es tu presentación, sino la concesión. O sea, el hecho, vos te presentás un escrito, en general pasa siempre, la presentación de un escrito de la parte no constituye nada, lo que constituye es la resolución del juez. Cuando el juez te concede la apelación, ahí tenés la apelación y ahí se derivan sus efectos. ¿Cuánto tiempo tiene el juez Alfonso para contestar esto? 3 días. O sea, puede hacerlo hasta el jueves inclusive, lo va a hacer antes posiblemente para quedar digamos, para estar en línea con este clima de que hay que apurarse, hay que hacer los trámites, pero tiene 3 días, puede no hacerlo hoy tranquilamente, puede hacerlo mañana, puede hacerlo el miércoles, puede hacerlo el jueves, uno piensa que va a ser rápido. Y otra cosa te agrego, a mi ver, es posible, no seguro, que el juez le dé, imprima 2 tratamientos distintos, a la sentencia contra la parte principal y a la sentencia sobre la parte principal, y a la sentencia contra la cautelar. Son 2 cosas distintas, pueden tener regímenes procesales distintos. Respecto a la sentencia definitiva, conceder la apelación, cuando el juez dice, sí, te voy a dar la apelación y tenés derecho a ir a la Cámara, suspende los efectos de la sentencia. O sea, la sentencia no es plenamente aplicable, está suspendida. Pero respecto a la cautelar, el juez puede decir otra cosa, te concedo el recurso, pero no suspendo nada. Porque la cautelar es más lábil, porque la cautelar es más débil y lo puede hacer. Puede hacerlo y puede no hacerlo. No sé, yo si fuera juez te lo digo, y no digo porque uno le guste la ley de servicio de comunicación audiovisual que le gusta, ni porque esté de acuerdo con la posición de gobierno que está, sino como abogado que lo he estudiado y he hablado con Boche, te aseguro, digo, apuesto una moneda que no muchas personas que trabajan en el lugar que yo trabajo han consultado tantos abogados como yo consulté y, con buena lógica, muy pocas personas que trabajan en lugares como los que yo trabajo son abogados, encima. Para mí, yo si fuera juez lo haría así, diría, no se suspende el levantamiento de la cautelar. La doble negación es complicada, porque en realidad lo que el juez dijo es que se levanta la cautelar, y entonces lo que se suspendería sería el cese de la cautelar, o sea que reviviría la cautelar, o sea, en realidad lo que... Y bueno, se vea qué difícil, qué bardo. Yo haría eso, y creo que hay espacio técnico para el juez. Si el juez hace eso, Clarín va a montar más en cólera, se va a poner más furioso, y tiene recursos para ir a la corte y decir, miren lo que me hizo este juez Alfonso, este juez ultra quimerista, canalla, chavista, que sea lamentable, y Cámara, hagan lo que debo hacer. La Cámara, según sabrás, tiene puesta la camiseta de Clarín y la tiene que transpirar. Entre otros motivos, porque el turismo de aventura que tanto le gusta al juez de las carreras, siempre abre perspectivas y su señoría no va a perderse otras posibilidades de viaje y otras posibilidades que se abren a su vida en general. En cualquier caso, la Cámara lo va a decir, pero como todos esos hechos procesales, esto va a funcionar desde que la Cámara lo diga. La Cámara lo va a decir rápido, no tengas duda. Ahora, digo, una decisión de Alfonso, digamos mañana, diciendo... Clarín, la cautelar sigue levantada, aún con la apelación, obligaría a Clarín a ir a la corte, a la Cámara, perdón, a presentar algo, a la Cámara a darlo vuelta, y te vas a miércoles o jueves, y entonces Sabatella se podría divertir un poco, haciendo algunas pocas movidas más, vamos a ser claros, porque estos trámites son complicadísimos, o sea, Sabatella no va a poder sacar una tasación de los bienes de Clarín que se van a volver a ofrecer en mercado en 3 días. Pero la cosa puede llegar a estar de día. Clarín dice que va a denunciar a Sabatella ante los tribunales. Clarín dice todo eso. Lo hará. Su praxis es pésima. Su posición es débil. Los argumentos que han planteado son lamentables. Termino diciéndote apenas esto, que no te lo dije, aunque lo expresé en otros medios. Pero termino diciendo esto. Y te lo había dicho de antes. El fallo del juez Alfonso es un buen fallo técnicamente, lo cual no quiere decir que sea perfecto o que otra gente no opine distinto. Es un buen fallo. El argumento acerca de que lo hizo en 2 días es una imbecilidad. ¿Cómo decirlo en términos respetuosos, técnicos y jurídicos? Es una pelotudez. Digo, ¿por qué? Porque es obvio que el juez lo estaba leyendo de antes, el expediente. Yo lo escribí 2 veces en Página 12, digo, lo escribí hace 2 semanas, lo escribí el otro día. El juez está pidiendo los libros, leyendo de antes, mirando, porque aparte la corte lo está corriendo. Y Clarín estaba pidiendo a gritos que se fallara rápido. Entonces el juez está estudiando de antes. Cuando le llega el expediente, ya lo estudió y lo planteó. Y te digo, el juez ha citado jurisprudencia antitrust de la Corte de Estados Unidos, lo cual no está nada mal, es muy elegante, porque ¿viste? Es la madre patria, digamos, tiene jurisprudencia antitrust. Jurisprudencia sobre libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es muy bonito y muy, muy prolijo también, porque bueno, es un tribunal respetable. Jurisprudencia de la Corte de hace 15 días, en la cual, o si querés, un fallo de la Corte hace 15 días, al cual remite otro fallo de la Corte, en el cual la Corte explica con mucha delicadeza que la inconstitucionalidad es una excepción, es una altísima excepción a la regla, y que solo se puede dictar en casos muy particulares. O sea, la inconstitucionalidad es la excepción. La regla es la regla de constitucionalidad, el deber de los tribunales cuando hay una demanda de constitucionalidad es ser muy cauteloso y muy respetuoso a la división de poderes. En principio, la división de poderes establece que la Corte puede revocar, pero también establece que la Corte no debe manejarse. Si a la Corte no le gusta una ley, ¿qué debe hacer? Ir a su casa y militar contra la ley, escribir con mucha cautela, porque son miembros de otro poder, hablar como ciudadanos, comunicarse, en fin, enojarse. Pero nada más. La discrepancia con la ley no autoriza inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad es grave. Fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fallos de la Corte Suprema de Argentina. La mejor doctrina sobre derecho administrativo que hay en la Argentina, que te voy a contar, los administrativistas en la Argentina, de 10, 11 son de derecha. ¿No? Es decir, no hay modo. Ay, habrá alguno me va a escribir. Siempre aparece alguno, un amigo, que dice, mirá, yo, que sepa acá no. De 10, 9 son de derecha. Quedamos de acuerdo, negociemos. El fallo, insisto, es rotundo, es clarito, es discutible. Y el dictamen del fiscal Uriarte es una pieza notable sobre libertad de expresión y leyes antitulus. Notable, notable. No te recomiendo leerlos, porque entre dos suman ciento y pico de páginas. El dictamen fiscal, que es de 60, sí debería tener una miradita en las facultades el día de mañana. Gran dictamen de ese fiscal, a quien, te aclaro, no conozco, y si me lo ponen en una ronda de presos, con respeto, o en una ronda de reconocimiento delante, me lo ponen con Morgan Freeman, digamos, ¿viste? Y Susan Sarandon, y a él, no sé cuál es. No lo saco. De cualquier manera, interesante el tema, muchas aperturas, muy divertido. Un fiscal, un juez de primera instancia, la Corte Suprema en buena medida y el Procurador General Esteban Rigui dijeron el planteo de Clarín es malo, malo, malo, flojo. Cuatro autoridades judiciales, ¿contra cuántas? Contra ninguna por ahora, porque lo único que dijeron los magistrados Corpo Friendly, primero el juez Edmundo Carbone, luego la Cámara en lo Clarín y Comercial, lo único que dijeron es que tienen derecho a una medida cautelar. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie. Por Nacional, la radio pública. Temas musicales con corazón, no sabes la cantidad que hay, inclusive se admiten los temas médicos. Temas médicos, por ejemplo, operación a corazón abierto, hay poco. Aorta. Bueno, cantan. No sigan, por favor. Dice, no, temas musicales con corazón, el órgano que se asocia al romanticismo, no entiendo muy bien por qué. Pero no importa, está muy bien, como se asocia, está bien, lo dicen los poetas, lo dice Rubén Darío, lo dice Julio Iglesias, lo dice todo el mundo, sí, lo dicen todos, así será. Temas musicales con corazón, hay sobrados de todos los géneros, tango, bolero, folclore, lo que se te ocurra, anda llamando, proponelos y los vamos a ir divulgando. Gladys Pierpaoli, sí. Gracias por estar acá con nosotros. No, de nada, el corazón, ¿eh? en este cambio, donde la persecución del éxito ha ido mutando por la realización personal y esas cosas, igual el corazón sigue estando presente, así que llegarán a través de las canciones y de los títulos de ellas en nuestro teléfono 4999-8700, el 0810-222-0870. Estamos en Facebook, Gente de a Pie, y tenemos un blog que es Gente de a Pie y en medio radionacional.blogspot.com.ar. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Sabemos de regalos. Para las fiestas. La radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Radio pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Un editorial de programa. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota. Sí, están sustanciándose distintos juicios por la represión ilegal en la Argentina durante la dictadura cívico-militar y hay un debate abierto porque hay muchos de los represores que están siendo juzgados que están con el beneficio de la prisión domiciliaria. Por ejemplo, en la causa ESMA 2 que se está realizando en este momento, hay alrededor de 68 represores que están siendo juzgados, de los cuales 24 están con prisión domiciliaria. Estamos en comunicación con el doctor Rodolfo Jansón, que es abogado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre y querellante en estos juicios, para ver que nos explique un poco por dónde pasa el debate que se está dando, porque hay algunos querellantes que plantean la necesidad de terminar con la prisión domiciliaria como un beneficio y otros que en cambio se inclinan por la necesidad de ponerles más controles a la forma en la que se ejecutan estas prisiones domiciliarias. Buenos días, Rodolfo. Nora Beiras te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Nora, buen día, Mario. Bien, estamos en medio del juicio oral de ESMA. De la ESMA en este momento, estamos esperando, en unos minutos más vamos a volver a ingresar. Y en realidad no hay un debate sobre este tema. Hoy podemos decir que el debate en relación a este tercer juicio por la Escuela de Mecánica de la Armada tiene que ver con el modo en que se lleva adelante este juicio oral de acuerdo con las pautas que fijó la Cámara Federal de Casación Penal hace unos meses. Y esto porque necesitamos fundamentalmente proteger a los testigos sobrevivientes de los campos de exterminio. Pensemos que muchos de ellos pasaron varias veces a declarar en distintas instancias, juzgados, tribunales, y nuestro reclamo siempre ha sido testigo que declaró en otro juicio oral, se puede usar los videos, las grabaciones de esas audiencias anteriores para no tener que volver a, como dicen los sobrevivientes en general, a pasar por la experiencia del centro clandestino. Este es uno de los debates y hoy las defensas insistieron en hacer planteos de nulidad respecto de esto. Me parece que los debates están centrados en esto, más que nada, que tienen que ver con que si los juicios llegan a un final o si los juicios van a tener algún tipo de obstáculo por los distintos modos en que vemos las partes el desarrollo que se tiene que realizar. Ahora, en cuanto a los arrestos, a las prisiones, hay gente que de los 68 que está en cárceles de servicio penitenciario, otras hay tres que están en libertad y hay otros que están en arresto domiciliario. Nosotros lo que decimos es que si están en arresto domiciliario, ya sea por cuestiones de salud o por ser mayores de 70 años, que es lo que la ley prevé para que puedan acceder a estar de prisión preventiva en sus hogares, si esto se realiza, tiene que ser bajo controles efectivos, digamos, que haya controles de parte de los jueces y del Servicio Penitenciario Federal, y no como está sucediendo ahora, que los imputados que están durmiendo en sus casas, privados de libertad, salen de sus casas solos y llegan a la sede de los tribunales federales sin ningún tipo de custodia. Esto es lo que nosotros tenemos un desacuerdo con el tribunal. Nos parece que debe haber mayores controles sobre el modo en que se cumplen las prisiones preventivas. Pero esto, insisto, me parece que es una cuestión secundaria. Me parece que tenemos que poner fundamentalmente el foco en el desarrollo, en estos juicios. Yo creo que es un proceso absolutamente consolidado, el de los juicios de lesa humanidad, pero no siempre hay riesgos y los tenemos que ver. Y me parece que ahí está el punto central de debate. Ahora, Rodolfo, atendiendo a lo que vos decís, bueno, ¿qué es lo principal en cuanto a la reiteración de los testimonios de víctimas directas de la represión? Pero atendiendo también a este planteo de represores que llegan sin ningún tipo de custodia y que en los ámbitos donde se desarrolla el juicio se cruzan con familiares directos o con víctimas sobrevivientes de los campos. Sí. ¿Por qué el tribunal no, o los tribunales no en particular, en este caso estamos hablando de la ESMA, pero no es solo en este caso que se dan estas circunstancias, no toma medidas más rigurosas en cuanto, porque no es lo mismo tener prisión domiciliaria que estar en libertad, porque si es lo mismo, digamos, eliminemos la figura o la sanción que supone la prisión domiciliaria. Sí, esto es así, en esto tenés razón. Hay algunos jueces o tribunales que creen que de hecho estar bajo arresto domiciliario es una especie de libertad, de dejar sin efecto la prisión preventiva que tienen impuesta por los mismos jueces. Esto es así, por eso es que nosotros insistimos en la necesidad de controles. Yo ahora en este momento estoy en el bar de los tribunales federales, en el noveno piso, y delante mío acaban de pasar familiares de desaparecidos, y en meses atrás hay abogados defensores de los militares. No tenemos en este momento esta triste experiencia de cruzarnos con los imputados, porque hoy los imputados no han venido, resuelven, deciden ellos. Este también es otro tema que están discutiendo con el tribunal. Ellos deciden no venir, entonces el tribunal les da la venia para no estar presentes en los juicios. Cuando nosotros decimos, ustedes tienen la obligación de venir, y en todo caso, si no quieren estar en las salas, pueden estar en una sala contigua. Pero bueno, para nosotros tiene que estar en los tribunales. Pero el no estar también evita esto que vos decís, ¿no? Al no venir los imputados, nosotros nos vemos privados, absolutamente felices de alguna manera de no cruzarnos en un ascensor o en los baños públicos, que ha pasado, ¿no? Estar peinándolo los que tenemos todavía algunos pelos en la cabeza delante o al lado de un represor, que eso lamentablemente ha sucedido, y le hemos marcado varias veces a los jueces que no puede ser así, fundamentalmente porque se topan con muchas de las personas que fueron violadas y torturadas por ellos mismos. Ahora, ¿hay algún criterio objetivo por el cual un juez determina, por ejemplo, que en el caso de Carlos Galeán, que está acusado de entregar los bebés en la ESMA, este hombre goce de prisión domiciliaria, y otros que actuaron también en el mismo centro clandestino estén hoy presos o con una prisión más, digamos, vigilada? Sí, bueno, son situaciones que enojan bastante, desde luego que las tenemos que discutir. El caso de esta persona y de otros también. Hay una persona que está hoy formalmente está en libertad, es decir, no es que esté bajo un arresto domiciliario, está en libertad porque en algún momento prosperó un recurso de su defensa, y hoy el planteo de estar en prisión está en la Corte Suprema de Justicia y todavía no se resolvió, pero hoy formalmente esta persona, que es Jirafa Damario, uno de los represores que integró el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, viene por las suyas y nadie puede decir nada porque está formalmente en libertad. Son casos que seguimos discutiendo, nosotros seguimos planteando lo que creemos que se tiene que los jueces tienen que realizar y obligarse a hacer, pero insisto que hoy me parece que la mirada más en detalle y con que merece mayor esfuerzo por parte de nuestro, es ver que estos juicios, si bien el proceso de justicia está consolidado, que estos juicios no tengan ningún obstáculo que previsiblemente las defensas plantean, y a veces con alguna razón. Y nosotros tenemos que ver justamente de despejar esos obstáculos para que los juicios no se demoren, no se dilaten, que es lo que ellos buscan, y hoy, una vez más lo hemos visto, que pretenden permanentemente la dilación de los procesos, de los juicios orales, y nosotros tenemos que evitar toda esa chicana. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rodolfo Jansón, abogado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por este diálogo con la Radio Pública. Gracias a ustedes. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenos días, Norita, habla Dolores de Castelar. Bueno, yo no comparto la idea de que estén en su domicilio, porque a los nuestros no les dieron una oportunidad. Se cumplieron el 13 de diciembre 35 años de la desaparición de mi hermano Carlitos, civil de la Escuela de Mecánica de la Armada. Hasta el día de hoy que no sé nada. De manera que no les dieron ninguna oportunidad a los nuestros. ¿Por qué hay que darles a ellos? ¿Por qué hay que darle a esa gente arresto domiciliario? Tienen que pagar por lo que han hecho. Estoy más contento que cuando el equipo de José salió campeón. Un fiscal y un juez le dio la razón al pueblo mayoritario. Los buitres se quedaron con los fósforos. Los venezolanos oraron por el compañero Chávez, reventando las urnas con los votos. Y además, el compañero Sabatella puso la frutilla en la torta de Clarín. Los pueblos a veces adivinan, festejaron el domingo pasado. Silvio Granovsky en nuestro Facebook. Mario, no te trabes con tantas cosas técnicas de la justicia, de la jurisprudencia. Esto es un caso político, simbólico. Habría que encararlo por lo simbólico y por lo político, más que por la técnica de lo que puede hacer un juez o no. Bueno, gracias. Una matopeya de risa, ja, ja, ja. Cámara en lo Clarín y Comercial. Troesma pregunta, ¿se suspende la cautelar si la sala Clarín dijo que era hasta sentencia definitiva y el fallo de primera instancia no es definitivo? Abrazo, pregunta Guido Nicolás Berto. Hola Mario, la gente de a pie, bueno, me encantan sus explicaciones. Y para la consigna, corazón contento por Palito Ortega. Ya habla Nelly de Banfield. Temazo, temazo. Buen día Mario, quien quiera contestar una consulta, todo reclamo jurídico que realiza Clarín, ¿tiene un costo en pesos? Y una cautelar más preciso, ¿cuál es el costo en pesos? Si es que lo tiene, sin contar a los abogados, es decir, garpar en la justicia. José Parras. Hola, a los que apoyamos este proyecto político nos cuesta mucho hacer críticas a algunas de nuestras intendencias. Pero como así de todo, la culpa la tiene la presidenta, creo que es importante diferenciar. En Lanús es un desastre el estado de las calles. El viernes estuvo buenísimo, un gran gusto que hayan compartido con nosotros el programa Preciosas Canciones y qué final, fui con una amiga, allí me encontré con otra, nos quedamos hasta tarde charlando mientras ustedes ya habían comenzado a almorzar. Gracias, un mediodía de viernes precioso, un tema sobre la consigna, Soledad Bravo con Son Desangrado. Mónica Calo también en nuestro Facebook Gente de Aquí. Y para que la consigna de hoy, corazón payaso, corazón salvaje, corazón, corazón no le hagas caso, al compadre corazón, y un mal con todo mi corazón. Un beso para Mario y Norita, y bueno, que salga todo lindo, que salga todo bien. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. ¿Cómo hacemos con lo que piden que no hablemos más de cuestiones técnicas? Lo preguntan, ¿y cómo va a salir la apelación? ¿Y qué hay que hacer y todo? Al que habla de política, claro que es política, pero todos queremos saber, creo que todos quieren saber cuándo se va a definir el fallo, porque cuándo la Corte va a resolver, porque eso, esa es la primera pregunta que te hacen, que uno nunca puede responder con certidumbre, a que se hace en cualquier café, en cualquier tertulia, hablando con amigos. Saber la parte técnica te ayuda un poquito, Gladys, ¿vamos por ahí o no vamos todavía? Sí, es la hora 3 en punto, ha señalizado el top que tenemos que ir a las noticias, coordinadas por Sergio Sechi, va a poner en el aire Luciano Chiquiprofil y las voces de Fernando Pedernera y una servidora. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 25 grados un décimo, humedad 34%, la presión 1005 decimal 9 hectopascales, el cielo está nublado. Las autoridades de la AFSCA anunciaron a Clarín que comenzó la transferencia de oficio. El presidente del organismo, Martín Sabatella, dijo que esa etapa se inició a partir de la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El funcionario detalló que el multimedios demorará 100 días hábiles en adecuarse a la norma tras el proceso que se puso en marcha. La presidenta encabezará la ceremonia de egreso de oficiales de las Fuerzas Armadas. La presidenta Cristina Fernández va a encabezar hoy a la tarde la ceremonia de egreso conjunto de oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Esto será a partir de las 5 de la tarde en el Colegio Militar de la Nación, ubicado en la localidad de Palomar. Va a estar acompañada por el ministro de Defensa, Arturo Puricelli. Luego vendrá la Casa de Gobierno, donde a las 7 de la tarde aproximadamente va a encabezar la ceremonia de entrega de despachos e insignias de los nuevos jefes de las fuerzas de seguridad recientemente promovidos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Y no se descarta, pues no está confirmado oficialmente, pero es muy probable que a las 20 aproximadamente reciba a Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón. Por la mañana la presidenta desarrolló su actividad en Olivos, allí recibió al ministro de Economía Hernán Lorenzino, al secretario de Política Económica Axel Kicillof y al legal y técnico Carlos Zanini. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. Deportes. Juan Sebastián Verón presenció el entrenamiento del Barcelona y posó en una foto junto al ídolo Lionel Messi. Verón comenzó con su nuevo cargo de director deportivo de Estudiantes de La Plata. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados, una décima, humedad 34%. El cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. No te entregues. No hay nadie que lo cante mejor que ella. Mercedes Sosa, Corazón Libre. Sitiado corazón y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No lo dejes, corazón, que mate la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas. Más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Es corazón libre, no te entregues. No los oigas, corazón, que sus voces no te aturdan. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no. No te... Gente de a pie, por la radio pública. buenas tardes. Ya que estamos solo contra todos, ¿podés preguntarle a Néstor Restivo si por qué el dinero que tiene la Argentina depositado en Norteamérica no lo puede retornar para que el fondo buitre no se... cada vez se lanza en picado sobre ellos? Cada vez, ya son tantas las veces, o hay alguna razón que yo no comprendo, ¿por qué no puede ser retornada a la Argentina? ¿Es algún fondo de reserva que tiene que estar ahí por decreto? Néstor Restivo, tu columna, por favor. Vamos a hablar un poquito de esto que plantea el oyente, porque además del fallo del que hablaste, Mario, en tu editorial, hubo otro que alegró el fin de semana a los funcionarios del Gobierno Nacional, que es el Tribunal del Mar, que falló en favor de la pronta liberación, el 22 de diciembre, como fecha máxima, de la fragata Libertad, que como sabemos está todavía en Ghana, a partir de una acción judicial de los fondos buitres que quisieron y tuvieron un eco judicial ahí, embargar ese buque, que ahora el Tribunal del Mar, con sede en Hamburgo, dijo que es un buque de guerra y que por lo tanto hay jurisprudencia para que una nave de esa naturaleza no puede ser embargada. Rápidamente lo que dice el oyente, los fondos que tiene Argentina en Estados Unidos, en Basilea, todos los países del mundo tienen parte de sus reservas en oro y en divisas distribuidas, y normalmente lo ponen en Nueva York, en Basilea, algunos en Londres, porque son las plazas consideradas más seguras, y ya hay jurisprudencia de que esos fondos, cuando son reservas de los países, son inembargables, así que están a buen resguardo. Obviamente la mayor parte del dinero está en Argentina, pero una parte está en el exterior y no corre ningún riesgo. Respecto del barco, como digo, el Tribunal del Mar falló en forma unánime, inclusive el juez de Ghana falló a favor de la posición argentina, ¿no? Fue un juez que pusieron ¿cómo ahí... ¿Cómo se dice si fallo? ¿Cómo se dice si fallo en ganés o en portugués, no? Lo habían puesto porque Argentina presentó su propia presencia judicial y había que compensar eso, pero el de Ghana dijo, no, esto es un buque de guerra y hay que liberarlo. Lo que hizo el gobierno de Ghana de John Mahama, que John Mahama fue reelecto ahora, y eso algunos dicen que destrabó la situación, porque en el marco del gobierno anterior, que ya está terminando, y en el medio de la campaña electoral, él quería, como muchos otros gobiernos, tener a mano una carta nacionalista, digamos, de disputa con otro país, en este caso nos tocó lamentablemente Argentina, pero una vez reelecto ya se le limpió el camino, y es un hombre que ha tenido posiciones en general a favor de los países del tercer mundo, tiene excelente relación con Brasil, hay que decir, de hecho, que Brasil, a través de Rui Noriega, que es el vicecanciller, trabajó muchísimo al lado de la Cancillería Argentina para favorecer esta situación. De hecho, la embajadora argentina en Nigeria, que es la que actúa en la zona, estuvo trabajando en la embajada de Brasil, en Ghana, atendiendo este conflicto. O sea, hubo mucha ayuda de parte del principal socio que tiene Argentina, que es Brasil. Pero el gobierno de Ghana, bueno, tiene sus tiempos también, dijo que va a leer el fallo atentamente. Ahí la duda es lo que pueda llegar a maniobrar el juez Frimpton, que es también, así como la cámara que vos citabas, Mario, en segunda instancia aquí, es muy a favor de Clarín. Este hombre está muy tomado por la posición de los fondos buitres, fue el que rápidamente les había aceptado el embargo. Hay que ver qué dice él, porque el comunicado que sacaron el fondo buitre NML es casi tan duro como el de Clarín, siguiendo con el paralelismo, que dicen, bueno, que solo los tribunales de Ghana tienen jurisdicción, que la Argentina sigue incumpliendo este contrato, que la Argentina y la justicia del Tribunal de Hamburgo están cometiendo un acto de inmiscuirse en decisiones que debería tomar Ghana. Esto es lo que plantea el fondo de Paul Singer. Está claro que el tribunal es el de máxima instancia, o sea, no hay posibilidad, es muy difícil que Ghana se le ocurriera apelar a esto, y todo indica que antes del 22 de diciembre esto va a resolverse. Argentina ya está preparando el regreso de los marinos que están en la fragata Libertad. Seguramente hoy, si es que ya no lo ha hecho, creo que todavía no, en el Colegio Militar, cuando hable la Presidenta de la Nación, va a volver a hacer alusiones al respecto y de felicitación a la tripulación, que con mucho estoicismo se bancó ahí, inclusive presiones, querer abordar el barco en un par de oportunidades. Es decir, que hubo, la verdad, que además del fallo de la ley de medios, otro fallo muy muy importante a favor de Argentina, que no se dio nada, no corrió el barco un centímetro, no pagó un solo peso, ni siquiera la fianza que pedían los fondos buitre, y tuvo también Argentina un apoyo muy notorio de jugadores en general ajenos a la lógica que persigue el gobierno nacional cuando ataca en buena hora la maldad que tienen estos fondos buitre como emergente de lo peor que hay del poder financiero internacional. Me refiero al propio Banco de Nueva York, que se presentó ante la Corte también para sostener la posición argentina, acreedores de Europa, que tienen una entidad muy importante allí, que se presentó también a la justicia neoyorquina, el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Tesoro se presentó como amicus curae, o sea, una figura que trata de favorecer un arreglo y acompañando también la posición argentina. Dos fondos que tienen montones de papelitos argentinos ahí dando vuelta, pagarés que Argentina tiene que pagar y que sí habían entrado en el canje, que son el fondo Gramsci y el Fintech. O sea, quedaron muy solitos los fondos buitre y con esta decisión, bueno, desde luego el Comité por la Anulación de Deudas del Tercer Mundo, que sí siempre ha tenido una posición muy crítica respecto de la deuda externa y otros más, pero gente que forma parte del establishment financiero se presentó en favor de la Argentina por los riesgos que tenía semejante poder en manos de un fondo buitre que había intentado y por unos días con éxito retener inclusive a un activo argentino como la fragata Sarmiento. En definitiva, Mario, hay una derrota muy clara de este fondo buitre de Paul Singer, que lo hemos dicho muchas veces, es además de lo emergente de un poder financiero muy depredador, expresa toda una línea ideológica nefasta en la derecha norteamericana, que entre otras cosas aboga por la libertad de la tenencia de armas, ¿sí? Justo en los días que hubo esta nueva masacre en Connecticut. O sea, estas son las posturas que tienen esta gente que intenta atacar a países más débiles, a países más pobres, digamos, como es el caso de Argentina, como antes fue Congo, Perú, etcétera. Y finalmente decir que recordemos que cuando se embargó la fragata Libertad y se inició o se apuró al juez Griesa para que sostuviera la posición de los fondos buitre, era porque Argentina tenía que pagar, esto ocurrió hace una semana, un vencimiento importante de deuda de más de 3.500 millones de dólares, pago que finalmente se hizo sin ningún riesgo, en tiempo y forma, y Argentina pudo, si bien esto va a meritar más audiencias en el verano, lo pudo hacer tranquilamente. Digo esto porque durante todo el 2013, fue tanto el esfuerzo que hubo que hacer en diciembre para pagar el vencimiento que había ese mes, en realidad hubo varios, que durante todo el 2013 la misma cantidad de plata que tiene que pagar Argentina es lo mismo que se pagó ahora en diciembre. Esto habla del alivio que vamos a sentir el año próximo. Y a tal punto es así que de los casi 8.000 millones de dólares que hay preservados para el año que viene para pagar, solo se va a tener que usar la mitad. Sí, lo vamos a explicar en otra oportunidad, pero es porque la Argentina ha crecido menos este año y por lo tanto ese famoso cupón PBI no se va a pagar. El dinero que va a sobrar seguramente va a ir para YPF, para importar insumos y equipos para la petrolera nacional, así que es un año que en términos de pagos externos está muy aliviado y este fallo en el Tribunal de Ghana, como también la Cámara de Apelaciones de Nueva York, es un aliciente más a la postura firme que está teniendo el gobierno argentino. Néstor Restivo. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Buena, interesante la columna de Néstor. Subrayo algunas cosas, porque algunas dijimos, agrego algunas pequeñeces. Primera cuestión, hace un par de semanas te dije, si te encontrás con alguien por la calle y te dice que vamos a perder en Hamburgo, apostale un almuerzo o apostale dos. No apuestes mucho más, pero un almuerzo apostale, se va a ganar. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero significar con esta metáfora? Lo que quiero significar, que el otro día hablé con gente canciller, me decía, vos no sabés si se va a ganar 100%, es falso esto. Se ganó por unanimidad, con el voto del de Ghana. El tribunal era bastante hermético, no se había filtrado información, la Argentina tenía una posición más sólida, nunca ganaste un pleito, en ningún lugar hasta haberlo ganado, como nunca ganaste un partido de fútbol hasta que termine. Y si bien uno puede decir el pleito es un poco más predecible, más o menos, algo hay, o sea, nunca ganás 100%, pero si Argentina tenía muchas de ganar, lo ganó. Nota aparte, si te apuestan un almuerzo, ¿cómo va a salir la cautelar el día que la define a la Corte? Apostate un almuerzo, o dos, o tres, a que la Corte va a revocar la cautelar. O en algún momento, ¿cuándo? No sé, si te piden que apuestes a la fecha, no apuestes. Si querés apostar cómo va a salir la constitucionalidad de la ley de medios en la Corte, apostate un almuerzo, dos, tres o cuatro. No apuestes 100.000 pesos si no tenés mucha guita, porque es mucho riesgo, pero tenés la de ganar. Y si te apuestas, ¿es legal apostar? ¿Cómo? ¿Es legal apostar? Entre amigos sí. Entre amigos sí, en carrera de caballos sí. ¿Por qué no? Hay mucho. Me preocupaba por vos. No, a mí me encanta apostar. Aparte, a mí me encanta apostar con una regla de oro que tengo, que aplico siempre, desde el fútbol y la política para allá. Nunca apuesto en contra de lo que quiero. O sea, qué gracia tiene ganarle una cena a Viñeschi con el mal sabor de haber perdido, ganar una cena a Restivo, porque Independiente, a Restivo no le gano, pero no sé, porque River perdió contra Boca. Digo, no tiene ninguna gracia. Entonces, digo, uno apuesta, o sea, uno acompaña lo que quiere, o hace análisis generales sobre temas que le preocupan menos. De cualquier modo, sí, es legal, entre amigos, apostar comida no solo es legal, está bien, es macanudo. Punto y aparte. Digo, hoy Viñeschi vino a molestar, acá vino a romper el programa. Viñeschi, decile a Mañeto que no te dé más órdenes, que termine con esto la corpo, que queremos trabajar en paz. Otra cuestión que vos dijiste, pero que apenas subrayo y enfatizo, lo dijiste muy bien, estuviste muy claro. La cantidad de verdura que se emitió, comida chatarra, dije yo, por contraponerle una hamburguesa sana que hubo el otro día, que fue la sentencia. La cantidad de macanas que se dijeron, digo, el fallo del juez de Gana era un mal fallo. ¿Podía confirmarlo el Tribunal de Hamburgo? Sí, en el orden de las posibilidades sí lo podía confirmar, un 10%, un 11%, un 12%, un 15%, sí. Pero era malo, tan malo era que lo voltearon con razonamientos evidentes que surgen de una norma previa que es muy clara. Entonces, si un juez dicta una mala sentencia, ¿por qué la trataron como si fuera, viste, el juicio final, ¿no? El tata Dios en personas, con Jehová y Alá juntos, ¿no? Decidiendo. ¿Por qué también eso se tradujo como una especie de demostración de lo que el sistema político y financiero internacional pensaba de Argentina cuando era un juez de Gana? Mr. Ojarbayt, Mr. Bonadio, no sé cómo se llama, no importa. Digo, o si queréis inclusive Mr. Gómez, ¿no? Tampoco Mr. Smith, no me importa. Quiero decir, un juez dictó un fallo malo, Argentina hizo lo que debía hacer, y Argentina además hizo una cantidad de cosas que se dice por el kirchnerismo no hace nunca. No gritó, y no hace, y ojo, y a veces no hace, vamos a ser francos, o sea, que digo, conducta, no gritó, no escaló el conflicto, no malvinizó, no habló mal del estado de Gana desde ya, lo que está muy correcto y debe hacerse, ni siquiera del juez habló mal, y fue un tribunal, y parece encima que técnicamente se manejó bien. Ahora, voy a decir, el kirchnerismo hace alguna vez eso, jamás, jamás. No lo hace siempre, seamos francos, pero lo hizo. No, pero también es interesante que las mismas voces, muchas de ellas que habían alardeado contra la posición argentina y casi tomando postura por un, en el caso casi de un conflicto de soberanía con un fondo buitre, ahora casi todos, prácticamente todo el arco opositor reconoció la labor de la Cancillería, de los abogados que presentó Argentina, de la defensa legal que se hizo, ¿no? Si vos mirás, todo el espectro político opositor ponderó la labor de la Cancillería como no había hecho en su momento y cuando quisieron sacar rédito político de un tema que podía ser vergonzoso para la Argentina como tener una fragata embargada. Para aliviar, y apenas bromeando, para aliviar el sufrimiento que son 6 o 7 domingos sin fútbol, sin fútbol para todos, que es una cosa, que es un calvario, es una cuesta difícil de remontar, hasta podríamos haber cantado en Hamburgo, y ya lo ve, somos locales otra vez. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Subiste y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Comienza espacio publicitario. Fin de año. La fiesta suena mejor por la radio pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:20. ¡Mónica! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Libros para reflexionar críticamente sobre la historia argentina. JJ Hernández Arregui, Del peronismo al socialismo, de Norberto Galasso. Y Las proclamas de Felipe Varela, con presentaciones de Galasso, Moloksnik, Jara y Espasande. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Por eso, hombres y mujeres como vos llevan adelante investigaciones, mediciones, pruebas y estrictos controles para cuidar el ambiente. Entra en unmundodemminerales.com y deja que ellos mismos te cuenten cómo cuidan el mundo en el que viven con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde la Quiaca, Ushuaia y desde la Cordillera al Mar. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Regala libros. Regala El cocinero científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Publicó Siglo XXI. Fin espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Miguel de Firma habla. Tengo entendido que la llamada Fragata Libertad en realidad se llamaba Eva Perón, y que en 1955 fue rebautizada como Fragata Libertad por el golpe cívico-militar clerical que se llamó Revolución Libertadora, se autodenominó Revolución Libertadora. Confírmemelo, por favor. Un abrazo. Che, y la carpa de Mañeto en la puerta de Cablevisión no le sirvió para nada. Sabatella fue a la calle Piedras, sede del grupo, no el Maxi Kiosco. Carlos Daniel en nuestro Facebook. Mario, tienen mucho trabajo los abogados de Clarín, porque seguramente estarán pensando en apelar el fallo del Tribunal de Derecho del Mar para que la fragata quede en Gana, se lo lleven los fondos buitres. Estarán pensando en apelar el fallo que puso límite a Griesa con los fondos buitres. Estarán pensando en apelar incluso las prisiones domiciliarias de lo de la ESMA. Es su táctica, Rubén de Parquechas. Los fondos buitre quedaron muy solitos. Néstor Restivo Dixit. Vaya ese pequeño gesto de ternura como bálsamo ante las declaraciones del jefe de gabinete hablando de cámaras sépticas. Por Dios, saludos, Juan Rivera. Juan Manuel Abal Medina reconoció que se había equivocado, se había excedido y bueno, que cometió un exabrupto. Hizo bien en comentarlo, porque esas cosas no se dicen. Alude a una cuestión de comunicación que hay que pensar siempre, que es que ahora nunca está solo en un ámbito, ¿eh? Vos haces una reunión para militantes. Otro día me contaban alguna otra, me decían qué tal y fue muy buena. No, a veces esa reunión de militancia, discutís, haces autocrítica. Si hay más de 20, la comunicación va a llegar a otros. Es casi clavado. Aun cuando no tengas, entre comillas, infiltrados. O sea, A se la manda B, B se la manda C, C se la manda D, D se la manda E, F, G. Llega. Entonces, hay ámbitos donde uno podría decir, siempre estás hablando en público. Siempre estás hablando en público, salvo que estés de a dos, de a tres o a cuatro en un lugar muy reservado. Que pongamos, como vamos a poner ahora acá, el cono del silencio. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Vamos a una nota con Néstor Restivo. Bueno, Mario, como sabemos, hubo elecciones de gobernaciones en Venezuela, en este contexto tan especial con la convalecencia del presidente Chávez en Cuba, operado nuevamente del cáncer que padece. Y en este contexto, ayer hubo una jornada electoral muy significativa en Venezuela, en la cual el Partido Oficialista, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, ganó en 20 sobre 23 gobernaciones. 15 ya tenía, pero sumó 5 más, algunas muy importantes: el estado de Zulia, que es un estado petrolero, Táchira, que es un estado limítrofe que había tenido alguna vez algún problema con Colombia, Carabobo, que es el tercer estado más poblado de Venezuela. Es decir, una victoria muy, muy contundente por el oficialismo, Y del lado de la oposición, el candidato Capriles, que había sido quien rivalizó con Chávez la presidencia de la Nación, retuvo otra región muy importante como es Miranda, que abarca parte de la capital de Caracas y claramente se consolida también como el líder de la oposición en Venezuela. Para analizar un poquito qué pasó en la jornada de ayer en la República Bolivariana, está en línea desde Venezuela el licenciado Edgardo Lander. Él es profesor de Sociología de la Universidad Central Venezolana. ¿Qué tal, Lander? Los saluda Néstor Restivo y el equipo de Gente de a Pie de Radio Nacional. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por atendernos y en principio ver un poco su lectura, digamos, si se esperaba que el chavismo consolidara y reforzara su triunfo, con el triunfo de ayer, el dominio que ha tenido estos últimos años en Venezuela, y también si la oposición sale en todo caso fortalecida alrededor de una figura claramente emergente o consolidada, que me refiero a Capriles, como posible líder de la oposición a Chávez. Bueno, yo diría ahí varias cosas. En primer lugar, obviamente es muy impactante en términos, digamos, el triunfo del gobierno en términos del número de gobernaciones, ¿no? El hecho de haber el gobierno ganado las gobernaciones de Táchira, de Mérida, que estaba en duda, de Zulia, de Carabobo, ¿no?, de Esparta, etcétera, significa obviamente una situación importante para el gobierno, sobre todo porque estos estados, sobre todo me refiero a Carabobo, Zulia, Táchira, son estados que tienen una población importante, son estados, en el caso de Zulia y Táchira, estados fronterizos con Colombia, que por lo tanto geopolíticamente estados muy complicados. El estado Carabobo es un estado industrial importante en el centro del país, o sea, no son estados de poca importancia los que el gobierno ha recuperado. Por otra parte, en las elecciones presidenciales, Chávez perdió en dos estados y ahora el gobierno pierde solo tres, o sea que se mantiene más o menos la misma proporción. Ahora, una cosa que me parece de todas maneras, bueno, antes de regresar a otra cosa, en relación al tema de la oposición, yo creo que el hecho de que sea tan categórica la diferencia entre lo que logró Capriles y lo que el resto de la oposición logró, sobre todo en el caso de Pérez, en el caso del estado Zulia, que era, digamos, el otro posible candidato, porque era el candidato más socialdemócrata, el candidato respaldado por Acción Democrática en las primarias de la oposición, hace que Capriles inevitablemente pase a ser la figura de la oposición. Eso, creo que eso no queda la menor duda. Ahora creo que es importante de todas maneras darle una mirada a los números, más allá de quién resultó electo. Me refiero a los números nacionales, de cuáles son las tendencias globales, cuántos votos sacó en las presidenciales el chavismo, cuántos votos sacó la oposición y qué cosas cambiaron en este periodo. Una cosa que es la primera que hay que destacar es que siempre en Venezuela, y eso suele ocurrir en muchas partes del mundo, pero en Venezuela eso es muy nítido, las elecciones presidenciales son vistas como mucho más importantes que las elecciones regionales, parlamentarias, etcétera. Entonces, por lo tanto, la participación es mucho más elevada. Sí. En las elecciones presidenciales es una participación de 80%, mientras en esta la participación está girando en torno a 53%, lo cual, ajá, es una diferencia muy, muy notoria, ¿no? Ahora, uno podría pensar, como efectivamente no queda duda de que la oposición quedó desmoralizada después de la victoria tan contundente de Chávez con 11% de diferencia, y era de esperarse, y sobre todo porque había muchos sectores de la oposición que estaban genuinamente convencidos de que iban a ganar. Entonces sufrieron un desencanto y una desmovilización que era más o menos clara en toda la campaña. Pero creo que es importante también destacar que, y por otra parte, además de este impacto de elecciones menos importantes, hay el hecho de que el Distrito Capital, que tiene 1.600.000 votantes, no participaba en estas elecciones porque no tiene gobernador. Uh-huh. Entonces el total de votantes era inferior a, por un millón y más de 1.5 millones de votantes en relación a las elecciones anteriores. Pero si uno ve sobre los resultados disponibles, que todavía faltan un poquito de unos 4% de... Pero si uno ve sobre los resultados disponibles, sorprende un poco que la reducción de votos entre las presidenciales y las de gobernadores de gobierno y oposición fue exactamente la misma. Fue 53%, o sea, fue una reducción de 47%. Ajá, en ambos casos. Tanto oposición como gobierno sacaron 53% de los votos que sacaron en las elecciones previas. Ajá. Entonces, no es tan claro como yo personalmente pensaba antes de analizar las cifras, que había un bajón tremendo de desmoralización de la oposición mientras se conservaba de alguna manera los votos de gobierno. Por el contrario, uno puede ver que el gobierno perdió más votos, conservando el porcentaje, porque el punto de partida era mayor, pero la diferencia se redujo sustancialmente. Ajá, uh-huh. La diferencia antes era 11%, ahora la diferencia es de 6%. Uh-huh, uh-huh. Entonces, sí. Por eso digo que es importante la mirada que uno le dé. Desde el punto de vista político, obviamente, esto tiene un impacto extraordinariamente potente, desmoraliza a la oposición, fortalece al gobierno, aparece en los mapas, digamos, que se presentan en televisión, como que el país está todo rojo, rojito, y aparece con una victoria muy contundente, y todo el mundo la asume así. Pero viendo la votación como tal, uno puede ver que el país sigue siendo un país extraordinariamente dividido, donde la diferencia entre gobierno y oposición sigue siendo ahora de 6%. Uh-huh. Entonces, temo, sí. Ahí depende, repito, de la mirada que se le dé, si se enfatiza 20 contra 13 en términos de Estado, o se ve que la diferencia entre gobierno y oposición se redujo prácticamente a la mitad en términos porcentuales. Uh-huh. Lander, yo comentaba al principio que claramente la situación por la que está atravesando el presidente Chávez condiciona y tiñe mucho este proceso electoral y el futuro inmediato de Venezuela. En el caso de que el presidente no pudiera asumir, se sabe que por la ley vigente en Venezuela debería asumir el vicepresidente Maduro y convocar a nuevas elecciones en 30 días. La pregunta es, he leído algún comentario que este triunfo, digamos, si no lo numérico que usted menciona recién, pero sí territorialmente, le podría permitir al gobierno, al chavismo, algún tipo de reforma que garantice que juraría Maduro y tomaría directamente la presidencia. ¿Esto es posible, ese escenario de cambio en la ley venezolana? Constitucionalmente no hay ninguna posibilidad de que eso pueda ocurrir. Uh-huh. Los gobernadores no tienen parte alguna en una decisión de ese tipo. Eso sería una decisión estrictamente del Parlamento, pero tendría que pasar por una reforma constitucional. Ajá, ajá. Y el gobierno no cuenta con los votos para una reforma constitucional. Ajá. Entonces eso está, desde el punto de vista constitucional, absolutamente descartado. No existe posibilidad alguna de que eso pueda operar. Ajá. ¿Cuál es la última información o noticia que se maneja en Venezuela respecto de la situación de Chávez y vinculada a la pregunta que le hice recién en cuanto al futuro inmediato de la posibilidad de que él retome el poder o no? ¿Qué es la información que están recibiendo ustedes? Las informaciones más tranquilizadoras son, inclusive la palabra que se utiliza, que está estabilizado, lo cual no es una palabra demasiado optimista, digamos, porque de una situación postoperatoria muy, muy crítica se pasa a una situación de estabilización. Así que ni siquiera han hablado de proceso de recuperación sostenido o algo por el estilo, aunque sí ha habido información por parte del ministro de Comunicación de que Chávez se ha comunicado con sus familiares y su asistente, que está plenamente consciente, que ha mandado digamos, saludos, instrucciones, etcétera, lo cual es obviamente una señal de mejoría. Pero se está instalando en el país la especie de como conciencia de que se pasa un nuevo periodo en el cual Chávez lo más probable es que ya no pueda seguir como presidente. Uh-huh. Si eso ocurre en términos muy inmediatos, que no pueda asumir, porque no pueda estar aquí a tiempo para el 10 de enero, o una cosa que ocurra unos meses después, ya parece que se está asumiendo, ¿no? Y el propio discurso oficialista de alguna manera está preparando a la población para una situación en la cual Chávez ya no esté. Uh-huh. Estos resultados electorales yo creo que señalan dos cosas. Primero, obviamente, hay un voto de simpatía importante por hacia Chávez, que ratifica, inclusive, que hizo que ganara, inclusive en estados como Mérida y Táchira, que Chávez perdió y ahora gana el gobierno. Pero creo que también crea una condición política mucho más favorable para la posibilidad de que Nicolás Maduro pueda ganar las próximas elecciones en caso de que eso sea el caso. Lander, y respecto de esto último, le daría la última pregunta. En el caso de que se convocaran nuevas elecciones y Maduro fuese el candidato, ¿en más o en menos, qué proyecciones de tendencia de voto usted puede percibir en la población venezolana? Es decir, concretamente, la diferencia que usted señalaba de un 6% entre el oficialismo y la oposición en estas últimas elecciones, ¿podría mantenerse, agrandarse, achicarse? ¿Qué le parece a usted si es que hay estudios de proyección de votos ya con la figura de Maduro como candidato? Todavía yo no conozco que se hayan hecho encuestas confiables sobre esas proyecciones, ¿no? Porque las condiciones políticas, obviamente, este ingrediente del resultado electoral incide sobre la proyección y no hay información sobre eso todavía. Uh-huh. Obviamente, la historia venezolana de estos últimos años ha señalado que la diferencia entre los votos de la oposición y los votos del gobierno siempre han sido mayores cuando Chávez está en juego. Cuando uh-huh. la candidatura de Chávez está por medio, siempre la diferencia es mayor. Uh-huh. Cuando uno ve las elecciones parlamentarias, las elecciones de gobernadores, la referéndum, etcétera, nunca la diferencia es tan grande como cuando lo que está en juego es la figura de Chávez. Uh-huh. Uh-huh. Eso hace suponer que en ausencia de Chávez habrá alguna pérdida, digamos, de esa capacidad de arrastre. Pero, por lo menos en los próximos meses, digamos, después de este resultado y de la confianza que el chavismo adquiere y la desmoralización en la cual está la oposición, creo que esta diferencia se puede por lo menos mantener en caso de que las elecciones se convoquen y haya una confrontación entre Nicolás Maduro y Capriles. Licenciado Edgardo Lander, profesor de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, muchas gracias por el contacto con Radio Nacional en Argentina. Bueno, un abrazo. Un abrazo, gracias. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la Radio Pública. Es momento de agradecerle a nuestro equipo que nos acompañe día a día en la producción: Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, desde Casa Sandoval; en la coordinación general, Néstor Pichiborro. Hoy está operando Luciano Chiqui Profili. Están en el control central José Gallego Veiga. Y no arrancaba. Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pacho de Serio y José Pepe Duto. Ellos, muchas gracias. Y una más con canciones que tienen que ver con el corazón. Nacha Roldán nos trae un vals que es Fallaste, corazón. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te burlabas, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras y llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha mostrado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Maldito corazón. llores y me humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado no más las de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha mostrado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha mostrado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Este himno lo pidió Mario de Palermo, que viene a ser uno. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Esa sí que es una frase de amor, de amor. Una etapa determinada, pero es una frase de amor. Y la otra es dedicada al profesor Sergio Viñeschi: la vida es la ruleta en que apostamos todos. Es así. No vuelvas a apostar, dice. Dice, no, lo que dice más, hoy tu buena suerte. De acuerdo a la versión canónica que yo escuché más de una vez, más que mostrado es volteado. Pero bueno, es lo mismo. Más hoy tu buena suerte de la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Pero no vuelves a apostar cuando perdés de maricón. Porque es, sí. Porque no es así. Porque uno apuesta, gane o pierda. Vamos ahora a escuchar al profesor Sergio Viñeschi, apuesto a que su columna va a ser buena. Una tanda antes, claro. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Comienza espacio publicitario. En enero comienzan los cursos cortos de verano en el ECUNI, el espacio cultural de las madres en la ex ESMA. Artes visuales, letras y música. Trabajo en grupos reducidos con aranceles accesibles. Consultas e inscripción al 4703-5089 de lunes a viernes de 14 a 20 horas. Avenida del Libertador 8465. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Una clase semanal, solo 6 encuentros para un verano diferente. La radio, la radio late a tu pulso a toda hora. 1:43 Primavera Nacional florece en tu dial. Regalá libros. Regalá Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, publicó Siglo XXI. Entre besos y abrazos, Nacional y felices fiestas. Esta semana en Revista 23, Lorenzetti, manipulación, noticias y censura. Como titular de la Corte Suprema, convirtió el Centro de Información Judicial en un monopolio. Las operaciones online, su utilización en beneficio propio y los dos periodistas a los que quiso censurar. Además, caso Marita Verón, secretos de un fallo vergonzoso y la cadena de impunidad que rodea a la trata de personas. Esperando a Chávez, la larga convalecencia del comandante. Perfil del sucesor, Nicolás Maduro. 23. Una tapa y mucho para leer. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. En 1994, en vísperas de la reforma constitucional, el juez, ahora juez, Eugenio Zaffaroni escribió un libro muy interesante que se llama Estructuras Judiciales, y que viene muy a cuento con esto de lo que se habla tanto, que es la judicialización de la política, y que muestra hasta qué punto el fenómeno inverso es más viejo, es decir, la politización de la justicia. Casi, casi es desde los inicios de la justicia misma en la Argentina. Él marca algunas contradicciones que sirven para pensar el proceso en su totalidad. Por ejemplo, él dice que hay una contradicción que se ha dado en todos los juristas en discutir qué debe ser superior, la Constitución o la voluntad de la mayoría. Entonces, pone el dedo en la llaga sobre cómo se podría democratizar la justicia. Él compara dos constituciones o dos sistemas judiciales que surgen casi al mismo tiempo, que es el de Estados Unidos, producto de la Revolución Norteamericana, y el de Francia. Porque la Revolución Francesa, en su artículo 16, en la declaración de 1789, dice que el Poder Judicial no puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Taxativamente, no le dan ese derecho a los jueces, porque dice que sería una intromisión judicial en el legislativo. De hecho, incluso insisten en que los jueces deben ser votados por el pueblo y que todas las leyes tienen que ser tan claras que cualquiera la pueda entender. En ese sentido, que yo sé que muchos repiten ahora este argumento, el legislativo tiene preeminencia sobre la justicia y sería el legislativo el que controla a la justicia. En esto Zaffaroni analiza que en realidad la Revolución Francesa vino a barrer con todo el sistema. Y lo que le faltaba barrer era la justicia, justamente, y por eso la quería controlar. La contracara de esto era la Revolución Norteamericana, que si bien se sacó de encima a la potencia colonial británica, no quería cambiar todo el sistema. Por el contrario, lo quería conservar. Y allí sí, un poder judicial tiene el poder del control constitucional de las leyes, y de hecho tenían la voluntad de tener un reaseguro contra mayorías coyunturales. Es decir, una constitución que cuide al establishment, que cuide el sistema, y que si ocasionalmente hay una mayoría contraria a los intereses de la élite, no pueda cambiar todo. Zaffaroni dice que incluso hoy hay quienes creen que el control de la constitucionalidad es una anomalía incompatible con la distribución del poder. Pero aclara también, ojo, que hay otro antecedente histórico, que es el de Carl Schmitt, que también le negaba los derechos a los jueces al control constitucional, pero para dárselo al poder absoluto del Führer. Entonces, ahí hay un problema abierto que no va a tener necesariamente una fórmula que lo resuelva, que es en gran medida el problema de la justicia. Nunca hay una fórmula clara, cristalina y que sirve para siempre. Una institución democrática, dice Zaffaroni, no es necesariamente aquella en la que se vota. No van a ser más democrática la justicia porque voten a los jueces. Él insiste en que puede ser, por ejemplo, que los jueces elegidos por concurso, pero en forma clara y cristalina, pueden ser más útiles, porque una institución democrática es aquella que es funcional a la democracia. Porque el riesgo que se cae es, por ejemplo, que empiecen a aparecer jueces carismáticos, jueces que, para ganarse a la voluntad de los electores, dicen lo que esté de moda en el momento, y eso no quiere decir que sean los más idóneos. Ahora, él hace algo que es muy interesante, que es la historia de la justicia argentina. Pero desde un punto de vista que hasta ahora no está bien desarrollado, porque hay historias de la justicia argentina, pero tienen que ver con una cosa cronológica, que dicen, bueno, en tal año tal ley, en tal año tal ley. Él lo que trata de hacer es una historia social de esa justicia, tratando de analizar por qué y cómo fue variando. Y entonces, lo primero que dice es que el poder judicial en la Argentina nace para satisfacer las necesidades de la élite. Y que, de hecho, en la Constitución de 1853 se discutió muy poco sobre el tema de la justicia. Él cita una discusión entre Subiría, Sapiola, Llerena, pero dice que lo que discutían era la competencia que tenían los jueces y el federalismo. El marco social era la Argentina agroexportadora, y la ideología dominante de ese momento, de las élites y de también los jueces, era bastante racista con respecto a los sectores populares, que eran los gauchos, los mestizos, los indios. La legislación era a favor de la represión, que se llamaba pacificadora. Y alrededor de 1860 surgen todos los organismos judiciales. Por ejemplo, en esa época se hace el Código de Comercio, que llamativamente se hace antes que el Código Civil. Código de Comercio. Luego se hizo el Código Civil. Luego se instala la Justicia Federal y la Ley de Delitos Federales. Y el resto quedó lo que él llama la penumbra de la legislación hispanoamericana o española. Por lo tanto, en gran medida se tomó algunos aspectos de la justicia norteamericana, que es la que inspira esta primera etapa de la justicia argentina, que se mezcló casi sin coherencia. Él dice, como si un viento hubiese venido, mezcló todos los papeles, alguien lo levantó y ahí quedó mezclado el derecho español con el derecho norteamericano. Para 1870, él pone como ejemplo, surge la primera organización obrera y fue declarada asociación ilícita. Eso era un poco la cabeza que había en ese momento, ¿no? O la doctrina de facto, que para muchos, como el otro día citó la presidenta, surge en 1930 con la acordada. Él dice que hay un antecedente en 1865, que es cuando después de Mitre, después de la batalla de Pavón, Mitre asume el poder prácticamente de todo el territorio, la Suprema Corte de Justicia le da derecho a ejercer ese poder. En 1886 surge el primer Código Penal, que en realidad es la formalización de algo que estaba instaurado en lo que se llamaban jueces de paz o policía. Cada vez que había algún delito, intervenía la policía y decidía, o un juez de paz, que era casi un ciudadano común ejerciendo eso. La gran coherencia que sí tuvo la justicia en esa época fue una especie de intento de frenar la democratización social. Cuando había abusos policiales, por ejemplo, siempre, casi sistemáticamente, se negaban los habeas corpus. La acordada efectiva de 1930 que citó Cristina Fernández de Kirchner es impulsada por el ministro Repetto y rechazada en cierta forma por Figueroa Alcorta, pero lo que tiene es que tiene coherencia con lo anterior y el golpe de Estado viene a promulgar una especie de recorte de las libertades democráticas y los jueces y todo el sistema judicial de ese momento acuerdan con esto porque era parte del consenso cultural que tenían los jueces, que es algo de lo que se habla poco, porque la letra muerta de la justicia y de la ley depende muchísimo de con qué cultura, con qué paradigmas es leída. En 1945, el gobierno justicialista le hace un juicio político a la Corte Suprema de Justicia y, entre otras cosas, la acusa de la acordada de 1930, de la de 1943, la acusa de haber negado, cuando salió la ley de Aguinaldo, la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional. La acusa de haber legislado como si fueran diputados y senadores y haberse opuesto a esa ley. La acusa de muchísimas cosas y se renueva en gran medida la Corte Suprema. En 1955, por primera vez pasa que un gobierno de facto destituye a todos los jueces constitucionales que no le simpatizaban. Y esto incluía a los estratos inferiores, pero también a jueces de la Suprema Corte de Justicia. 1955, por lo tanto, hay un corte tremendo en lo que es, para muchos que están en la justicia, la carrera judicial. Esto vuelve a ocurrir en 1976. La dictadura dispone un cambio enorme en los jueces de la Suprema Corte y de las instancias inferiores. Y otro corte abrupto, fuerte ya en democracia, es el de Menem en 1989, que lleva de 5 a 9 los miembros de la Suprema Corte, y hay un tipo como Julio Nazareno, que había sido socio del hermano Eduardo Menem. Y esto que recién logra modificarse en el 2003, con una nueva corte por acción de Néstor Kirchner, genera, según Zaffaroni, un clima cultural que genera que haya un perfil sociológico del juez. Eso por ahí lo podría hablar mañana, pero ese perfil sociológico del juez, que últimamente se presenta como aséptico, como realmente teniendo una balanza en la mano y despolitizado, es lo que hoy en día está siendo puesto en cuestión. Por eso, si bien desde 1983 a esta parte hay una creciente judicialización de la política, que en realidad es una judicialización de muchos otros aspectos también de la sociedad, lo que nunca estuvo fuera de discusión, lo que según Zaffaroni en este libro siempre estuvo presente, es que la justicia siempre estuvo politizada. Sergio Viñegui. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Oído lo cual, nosotros empezamos a irnos para volver mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 12:30 a 14 horas, por acá, por la radio pública. Una cosa interesante para pensar, un detalle, estaba repasando notas acá y allá, una cosa que escribí hace 1000 años, que es simpático. ¿Vieron que los árbitros en los partidos de fútbol, los sucesos deportivos, se llaman jueces? ¿Pensaron que esos jueces dictaminan sobre lo que ven? Mientras que un juez común debe dictaminar sobre lo que nunca vio. O sea, si un juez vio lo que pasó, no debe juzgar. ¿Se entiende? O sea, si el juez es testigo, en principio está excluido. Puede haber alguna, pero en principio no. El juez debe reconstruir, no ver. es interesante, eso es un detalle, ¿no? Y en tendencia es así, básicamente habla de cosas que no vio. Pues es exótico lo contrario. En fin, un detalle. Gladys, ¿por qué no nos vamos? Bueno, cuando quieras. A las 2 de la tarde va a terminar este programa, pero antes vamos a disfrutar de una canción muy bien interpretada por Manac junto a Carlos Santana. La pidió Silvia de Casero, Fabián de Villaluro, una misma también. Corazones finados. Chao, hasta mañana.